Lo que nos ofrendan los artistas, yo quería compartir, digamos, con ustedes y con los oyentes, una ofrenda conmemoración, digamos, a Héctor Germán Oesterheld, que el día de ayer, el 27, digamos, de abril del 1977, allá por aquellos años, fue secuestrado. Bueno, ahora, el día de ayer fue su, digamos, la conmemoración de esta fecha. Imagino que los oyentes, bueno, conocen algo de la trayectoria de Oesterheld, pero bueno, fue un gran guionista de historietas, también escritor, que escribió en revistas como Mixtrix, Hora Cero y Frontera, y bueno, desarrolló grandes personajes como Bull Rocket, Sargento Kitts, El Eternauta, que es su obra maestra, tal vez para aquellos que la leyeron, pero también tiene otras grandes obras como La vida del Che y Morcinder, muy recomendables. Y también la idea de charlar un poco de esto era traerles un pequeño fragmento de un audio de una entrevista que hizo Martín García, que es un periodista que lo hizo en el año 76 para Radio Belgrano. Me parecía interesante compartirlo porque generalmente lo que pasa con los guionistas es que los leemos, ¿no es cierto? Obvio. Pero muy pocas veces recuperamos su voz. Así que la idea un poco de este pequeño fragmento de entrevista es charlar sobre, compartir su comentario sobre Bull Rockets, que es una de sus historietas dibujada por Carpani y luego por Solano López. Así que vamos a darle aire. Bull Rocket empezó siendo un personaje muy simple. Es decir, cuando lo tuve que crear, el pedido concreto fue el de un piloto de pruebas. Pero cuando lo empecé a vivir, empecé a ver que un piloto de pruebas daba para muy poco. Y le fui agregando elementos y me salió un super sabio. Entonces al sabio le mezclé lo de hombre de acción que tiene un piloto de pruebas y así salió el personaje que quedó Bull Rocket, que después se enriqueció con los amigos, que fueron el periodista deportivo que cuenta la historia, que es Bob Gordon, y el supermecánico que tiene de ayudante, que es Pick, el flaco, y la viejita, la mamá de Pick, la mamá Pickney, que entre los cuatro forman una especie de familia que siempre se mantiene a lo largo de todas las aventuras. Y yo creo que ahí, sin buscarlo, ya fui encontrando una fórmula que después me serviría para siempre, de no hacer los héroes solitarios, sino hacer los héroes en grupo, con todos los conflictos, las intrigas, las pequeñas cosas que pasan a la gente corriente, lo cual creo que valorizó a los héroes ante el público, porque les mostraba otra dimensión más humana, más rica en sentimientos, que en general los héroes de historieta, por lo menos en aquel tiempo, no tenía ninguno. Eran todos figuras completamente o muy heroicas, o en un blanco y negro total. No había matices.